que voy cabía. Chiquiar es muy bonito, debe hacerse frente a frente, donde haya bastante gente, pa' que digan por quién queda, pa' que no quede una queja de un caso que está presente, pa' que no quede una queja de un caso que está presente. Tenemos la...